Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias hablamos de violencia de género y de todo lo que está generando aquella movilización de comienzos de junio, ni una menos. Ahora la Procuración General de la Nación, es decir, el organismo que regula el trabajo de los fiscales federales, anunció la creación de una unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres, una unidad fiscal que se suma a otras unidades sobre otros temas, por ejemplo, la unidad fiscal de crímenes de lesa humanidad, la de criminalidad económica, la de narcocriminalidad, la de trata de personas. Ahora habrá una especializada en violencia contra las mujeres. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con la fiscal federal Mariela Laboceta, que va a ser la responsable de esta unidad fiscal. Hola, fiscal, buenos días. Pepe Frutos desde el Informativo Nacional de Farco. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, nosotros venimos siguiendo lo que dejó el Ni Una Menos y sobre todo algunos anuncios que se han hecho desde distintos órganos del Estado, por ejemplo la Secretaría de Derechos Humanos con el anuncio de un registro de femicidios, algo parecido con una convocatoria que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación a las Cortes Provinciales para también iniciar un relevamiento de casos de violencia contra las mujeres. ¿Esta nueva unidad fiscal se enmarca en lo mismo? ¿Viene tras lo que dejó el Ni Una Menos? Te cuento, sí, un poquito, claro que se enmarca en ese contexto, un poquito desde el principio como para contextualizar. Hace dos días, la Procuradora General de la Nación creó por resolución esta nueva Fiscalía Especializada, Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres. Esta primera decisión es con un alto poder simbólico, digo yo, es el primer acto de puesta en funcionamiento de la nueva ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que hace muy poquitos días entró en vigencia. Es la ley que va a regir el funcionamiento del organismo a partir de ahora, en todo lo que no dependa de la implementación del sistema acusatorio aprobado y cuya entrada en vigencia va a ser en marzo del año que viene en la ciudad de Buenos Aires. Va a ser una entrada en vigencia parcial. Una de las razones que tiene que ver con esta creación es la demanda social que se cristalizó en la manifestación de Ni Una Menos y además compromisos internacionales asumidos respecto de el deber de los estados de actuar en este ámbito, la ley integral de violencia contra las mujeres, de protección integral. Bueno, igual, de todas maneras, lo que quería aclarar es que esto marca una continuidad de un camino que ya fue iniciado por la Procuradora en el año 2012, muy poquito tiempo después de asumir en sus funciones, cuando creó el Programa de Políticas de Género, que ya viene haciendo un trabajo especial en la materia. El objetivo de ese programa, cuando se inició, fue incorporar la perspectiva de género al ámbito del Ministerio Público Fiscal, tanto hacia puertas adentro de la institución, como en la aplicación de la política criminal, en la forma en que los operadores y las operadoras judiciales aplican el derecho con perspectiva de género, visibilizando la violencia contra las mujeres. El programa viene haciendo un trabajo largo en este sentido, interviniendo en casos incluso. La titular del programa, la doctora Revina Zelinsky, que ahora ese programa se transformó en la Dirección General de Políticas de Género, que va a funcionar dentro del ámbito de la UFEM, la Unidad Fiscal. Bueno, es esto, la unidad fiscal viene a marcar esta continuidad y a la vez a rejerarquizar esa estructura con la posibilidad de tener una unidad fiscal con una fiscal a cargo que pueda intervenir en los casos y que tenga una estructura de litigio fuerte para cuando salga el sistema acusatorio y pueda implementarse en marzo. ¿Y cuál va a ser el ámbito de acción? Porque los delitos de violencia de género no son federales, sino que los persiguen las justicias de cada provincia. ¿Cómo interviene la Procuración General en esto? Bueno, dos ámbitos distintos, si querés, dos cosas al respecto. Es cierto que los delitos, que en general los delitos de violencia directa sobre las mujeres, los femicidios, los abusos sexuales, entre otros, son de competencia que se llama ordinaria del ámbito de la justicia nacional. El Ministerio Público Federal, que está a cargo de la doctora Giscarbó, tiene competencia respecto de todos los delitos federales del interior del país y de los delitos ordinarios solo de la Ciudad de Buenos Aires, como bien vos decís. El mayor caudal de trabajo de lo que fue el programa hasta el momento fue estos delitos y la actuación en la justicia nacional. Pero la actuación también se espera que la unidad fiscal pueda intervenir también en todo el país con dos ejes. El primero es articular con los ámbitos provinciales, poder trabajar juntos, como ocurre con otros ámbitos delictivos. La Procuradora hace dos años viene recorriendo el país y firmando acuerdos con los gobiernos provinciales y con los ministerios públicos provinciales para actuar coordinadamente en los delitos federales y en los de competencia ordinaria. Es importante generar en esto una mirada global y ver las realidades de todo el país, cómo opera a nivel macro, tener un mapa del delito general. Y por otro lado también hay que incorporar la perspectiva de la violencia de las mujeres que ocurre en otros ámbitos delictivos que no son solamente estos de los delitos ordinarios. Ocurre, por ejemplo, sin ir más lejos, en el ámbito de la narcocriminalidad, la situación de las mujeres infectadas en las zonas de frontera, la trata y explotación de personas, la trata sexual y la trata laboral, la situación de las mujeres explotadas laboralmente en estancias rurales. Bueno, hay un montón de delitos federales en los que la violencia está presente, pero está invisibilizada. Entonces, empezar a poner un poco, hoy decía Cintia García en la radio, los anteojos de género, ¿no? Mirar la realidad con esa, poniendo ese manto. ¿Y cómo se hace para eso? Porque una de las cosas que habitualmente se señala como uno de los problemas a resolver es el rol de muchos jueces que, incluso a veces cuando nosotros hablábamos con especialistas de organizaciones, decían los jueces ni siquiera conocen la ley de protección integral contra la violencia hacia las mujeres. Y a veces ni siquiera la aplican o el trato que le dan a las mujeres o directamente no se les garantiza esa protección integral inicial que debe brindárseles apenas se denuncia. ¿Cómo se hace para cambiar eso? Bueno, es un cambio progresivo, es un cambio cultural, ¿no? Está enquistado, como dice la propia resolución de creación de la unidad fiscal, está enquistado en la raíz patriarcal de nuestra sociedad. Son cambios que se vienen haciendo desde hace tiempo y que siguen, hay que trabajar muy activamente para transformar la cultura judicial, la cultura de los operadores judiciales, el modo en que miran y que aplican el derecho en este ámbito, las prácticas que tienen que ver con expulsivas para las mujeres que quieren denunciar violencia, cuando llegan y descreen de sus versiones, cuando las acusan, como ocurrió muy recientemente, de abandono de personas frente a situaciones de violencia, cuando la muerte de los hijos por parte de en ámbitos intrafamiliares. Hay un montón de cosas que hay que ir transformando. La acción que vamos a llevar adelante desde la unidad fiscal y que ya se viene realizando es un cambio cultural, ¿no? Que hay que trabajar sobre la mirada y dotar a los fiscales también de herramientas para poder acompañar este proceso, hacerlo articuladamente, hacerlo juntos, los fiscales no estén solos, acompañar los instrumentos. Bueno, es capacitación, formación, de distintas maneras. Para que quede un poco más aclarado, la acción de la unidad en cuanto a causas judiciales, digamos, la intervención en causas judiciales se va a dar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, pero en las provincias, no. No, en las causas del ámbito de los ámbitos provinciales donde se detecte que hay una situación de violencia, aunque las conductas que se investiguen estén calificadas como con delitos federales, la unidad fiscal va a tener capacidad de intervención allí, en coordinación, por supuesto, con los fiscales que estén a cargo de las investigaciones, con los fiscales coordinadores de distrito. En toda situación en la que nosotros podamos incidir para visibilizar el fenómeno, lo haremos, por supuesto. Muy bien. Mariela Lavoceta, fiscal federal y responsable de esta nueva unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias a ustedes por comunicarse y por interesarse. Saludos. Muy bien, hasta luego. Saludos. Hasta luego.